Hola, hola, bienvenidos. Yo soy SosRZ y como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast que pretende siempre ser de corta duración llamado Poco Común. Y este es el episodio 94 de Poco Común y pues en esta ocasión hablaré de una franquicia o varios productos de merchandise, perdón, acomodé un poquito el micrófono, entonces se está subiendo un poco el nivel de mi voz. Y pues sí, a lo que me refiero o de lo que voy a hablar es de pues todo lo derivado y a partir de la película famosa clásica de los 80s llamada The Goonies. Sí, esta película que fue estrenada en el 85, una película que fue muy muy popular desde un principio y que fue pues una creación originalmente de Steven Spielberg, como muchas de las célebres películas de los 80s, pero que no fue dirigido por él, sino que se comisionó a otro equipo de personas cercanos a ellos o allegados a Steven Spielberg para dirigir, para producir esta película. Y bueno, pues esta película, para aquellos que a lo mejor no la han visto, pues es más que nada para un público infantil y público familiar. O sea, porque mucho de la temática, mucho de la historia es pues más un poco fantasioso y en un tono ligero, poco realista. Trata la clásica historia de unos niños que viven en un pueblo y que pues son como los menospreciados, los marginados sociales que que pues tienen su propio hacen su propio grupo de amigos y pues tienen sus aventuras, juegan juntos y hacen muchas cosas entre ellos y pues lo que pues hace o inicia la historia y la aventura de esta película, es que pues se enteran que el pueblo donde están viviendo pues va a desaparecer porque pues van a crear una mega corporación, va a comprar pues todos los terrenos y pues van a desaparecer pues, las viviendas actuales y hacer pues toda una zona industrial. Y pues obviamente están con esa preocupación de que pues perdiendo sus hogares se van a mudar y van a desintegrarse este grupo de amigos. Este grupo de amigos está conformado por Mickey, su hermano mayor Brand, su amigo el gordito Chunk, Mouth o Boca, como lo tradujeron, que pues es el más hablador, ¿quién más? Data, que es el estereotípico asiático, japonés, súper inteligente y que saca o inventa un chorro de gadgets. Sí, eso es un gran estereotipo que hacen. Andy, que es a ver, ahí sí me confundo. Creo que ella es la chica de la que está enamorada el hermano mayor de Mikey, o sea, Brand. Y Steph, que es la amiga de Andy. Todos ellos, de alguna manera, terminan juntándose para, pues, atravesar esta aventura. Y esta aventura, inicia cuando descubren, de entre los objetos que guarda el padre de Mikey, que es arqueólogo y que dirige un museo, pues se encuentran un viejo mapa de tesoro de un pirata que pues se dice desapareció y del que nunca se supo sobre su tesoro. Entonces, pues al descubrir este mapa del tesoro, pues decide Mikey y con ayuda de sus amigos, pues buscar este tesoro con la esperanza de poder con esta riqueza pues salvar su pueblo. Y pues de aquí pues van recorriendo todo el pueblo buscando pistas y el camino para llegar al mapa de tesoro, llegando pues a una mansión, no una mansión, más bien una casa, una como bodega que se ve abandonada, pero que resulta estar pues habitada o ser el escondite de una banda de delincuentes llamados los Fratelli, que son pues conocidos asaltan bancos, creo que eran, o sea, ladrones que se hicieron famosos. Y pues se topan con ellos y pues tienen que enfrentarlos, porque por un lado pues descubren su escondite y descubren pues quiénes son ellos. Entonces, como los van a delatar, pues los Fratelli van tras del grupo de Mikey. Y entre los Fratelli hay un, como que el hijo raro, mutante, llamado ay, ¿cómo se llamaba este mono? Ay, se me fue el nombre de este personaje medio raro y medio deforme, que pues termina haciéndose amigo de Chunk, quien pues termina ayudándolos en su travesía, pues defendiéndolo de los Fratelli. Y pues así continúan su aventura y resulta que encuentran pues un pasadizo subterráneo con varias trampas y acertijos que los irán dirigiendo pues hasta el barco escondido de este pirata y su tesoro. Y pues siendo perseguidos también por los Fratelli, que pues es un elemento de peligro y de riesgo que van a tener que enfrentar todos estos niños y pues los adolescentes que los acompañan. Una aventura que resulta muy divertida, muy interesante y que apela mucho a este sentido de juego, de aventura, de imaginación, que pues este tipo de aventuras que uno bien podría imaginar haberse involucrado cuando uno era niño. Y pues es algo que pues nos fascinó a muchos al ser presentado en la historia de esta película. Y pues fue tal el éxito de esta película que pues fue todo un fenómeno multimedia. Porque de hecho, acompañado con esta película, pues la famosísima cantante, sobre todo en ese entonces, Cyndi Lauper, pues compuso el tema principal de esta película, que se llama The Goonies Are Good Enough. De hecho, tiene un video musical que como que está un poco conectado con la historia, pero cuenta en su propia manera pues esta historia de esa búsqueda del tesoro. Y pues en el video musical está muy divertido porque de hecho es un video musical de dos partes, donde la primera parte pues como que vemos esta Cyndi Lauper también teniendo problemas económicos, cómo encuentra el mapa de tesoro y cómo también se mete a esta travesía, y termina topándose con los Goonies precisamente, y ella siendo perseguida pues por los que se quieren apoderar del negocio de su familia, que resultan ser puros luchadores bastante famosos de los 80s, los villanos que mandan de Cyndi Lauper, porque aparte siempre como que hizo el papel del padre de Cyndi Lauper, otro luchador que también aparece en varios de sus videos. Y pues aquí conectan la travesía de Cyndi Lauper con los Goonies y como que se juntan para pues para ayudarse y continuar la aventura. Y pues ya en la siguiente parte pues se soluciona y se resuelve todo, toda la historia. Y bueno, pues esta película tuvo tal grado de éxito que aparte de este video musical, pues tuvo un muy popular videojuego creado por Konami, de Goonies, que originalmente el primer juego de Goonies solo fue publicado en Japón para el Famicom y en nuestros territorios, o sea, a nivel internacional, el primer juego de Goonies solo porque hubo dos juegos de Goonies. El juego original o inicial de Goonies solo fue publicado en arcades, en los arcades llamados Versus de Goonies, de hecho así se llamaba. O aquí en México, pues ya ven que hubo máquinas de tipo arcade que tenían adaptado una consola Family. Entonces ahí le metían cartuchos chinos y entre ellos pues venían muchos juegos, versiones japonesas de juegos que habían salido allá, y pues uno de los juegos que comúnmente salía en estos arcades adaptados pues era el de Goonies, y de hecho yo me acuerdo que llegué a jugar muchas veces este primer juego de Goonies. El primer juego de Goonies, pues te ponen en el papel de Mikey y cómo va recorriendo diferentes partes de una cueva, buscando a sus amigos, él usando un ataque que es una patadita, si da una patada hacia arriba y con eso es con lo que ataca, y a veces se encuentra una resortera con la que dispara, pero que tiene munición limitada. Y pues en el camino vas encontrando gemas, bombas para abrir algunos pasajes, y de hecho algunos de los de portales donde están encerrados los otros Goonies precisamente están dentro de esos portales que tienes que volar con una bomba. Entonces, pues mucho así que en el camino pues tienes que encontrar a los Goonies, que van a ir apareciendo en estos portales. Y pues más que nada es un juego de plataformas y de acción, muy lineal, donde vas del stage 1 al stage 2 al stage 3, en cada stage descubriendo a un Goonie. Y como enemigos te salen unos ratones del tamaño de Mikey y los Fratelli, que pues a ellos no los puedes matar o desaparecer. Lo único que haces es que cuando los golpeas los dejas aturdidos y se quedan ahí tirados unos segundos dándote la posibilidad de huir de ellos, pero te van a seguir persiguiendo hasta que pues no pases a otro stage donde los pierdas, pero vuelven a aparecer. Y pues sí, o sea, terminas, recorres todo el stage, de un principio a un final, llegas a un portal final y pasas al siguiente stage. Así es un tanto lineal, muy lineal ese juego, y también un tanto corto, porque aunque sí tiene un poco de exploración, A final de cuentas, pues siendo tan lineal, te marcan bien el camino por donde tienes que pasar, por dónde están los tesoros, por dónde están tus compañeros, porque obviamente no puedes salir de un stage si no encuentras a tus amigos. Y pues sí, o sea, es más que nada eso. Y de hecho, no hay mucho de explicación en la historia, como que en este juego asumen que ya te sabes la historia de la película y pues así te entras al juego. Y bueno, este juego, pues hasta eso tuvo bastante éxito por todas las mecánicas y por todos los elementos, y además de que fue ligado pues a la película, una película famosa y popular. Y pues lo de Konami, de hecho, hasta lo tomaron un poco como mascota en ese entonces para otros juegos. Tanto así que este Mikey apareció en otros juegos de Konami, sobre todo en el juego Crossover que sacaron después de Konami, llamado YY World, donde manejas a un superhéroe inventado por Konami, llamado Konami Man. Que va a los diferentes mundos de sus más famosos videojuegos en ese entonces, que era Castlevania, Goemon, ¿cuál otro juego? ¿Qué otro mundo? No me acuerdo qué otro mundo, creo que el de TwinBee también, sí, cierto, TwinBee, y pues al mundo de los Goonies también te metes, y pues ahí aparece este Mikey como un personaje que ayuda pues al héroe del juego, Konami Man, pues a avanzar en su historia, a ser un aliado. Y de hecho hubo dos juegos de YY World para el Famicom. Después de esto, pues como todavía supongo que tuvieron por bastante de tiempo pues los derechos de esta propiedad intelectual de los Goonies, pues decidieron aprovecharlo y sacar un segundo juego de los Goonies a manera de una secuela de la historia original de los Goonies. Como que ellos inventaron su propia secuela de los Goonies, donde no te explican así a fondo de dónde sale, pero cuando en el juego de los Goonies 2, cuando aparece la secuencia de inicio, pues aparecen los Fratellis amenazándote y diciéndote que tienen cautiva a tu amiga Annie. Una amiga que pues se sacaron de la manga los de Konami y que resulta ser una sirena. Entonces, pues Mike y sus amigos otra vez entran en acción y en la aventura para rescatar a Annie. Pero casualmente otra vez el protagonista tiene que ser Mikey y otra vez tiene que rescatar a todos sus amigos. Sin embargo, este juego fue una evolución que intentó implementar muchas ideas innovadoras dentro de este juego. Mezclar un poco de elementos de RPG y de exploración. Y hacerlo pues más una aventura más extensiva, porque en primera en este juego no es lineal, sino que tienes toda una mansión y pues y la de hecho la vas a ir recorriendo de ida y de regreso en diferentes áreas explorando y encontrando diferentes objetos, herramientas, equipo que te va a ir ayudando a desbloquear diferentes áreas, a ir rescatando a cada uno de los Goonies y a ir abriendo diferentes caminos para encontrar más objetos, más armas, más equipo que te va a ir poco a poco abriendo el camino para ir rescatando a todos y pues llegar hasta el final del juego. Y así, aparte de tener los stages o los escenarios de vista lateral y de plataformas donde vas brincando en diferentes partes de la mansión, y vas enfrentando enemigos en tiempo real. Y que en este caso Mikey, como ataque principal, ya no usa una patada, sino ya trae un yo-yo, que es su ataque principal, más aparte de que obtiene otros objetos para atacar, como un boomerang o bombas, las bombas que ya solía usar, más aparte de los cócteles Molotov que también puede aventar. Y aparte, pues puede equiparse con otros objetos que le dan mayores u otras habilidades para poder acceder a otros lugares. Por ejemplo, zapatos que le permiten correr más rápido, brincar más alto, chaleco que lo protege del daño. O por ejemplo, un traje de buzo que lo deja acceder a las zonas donde hay agua y donde necesita nadar. Y como novedad, hay unas partes del juego donde tienes una perspectiva como de dungeon crawler, como de explorador de calabozo, donde pues tú ves en perspectiva de primera persona una habitación o diferentes habitaciones, y donde dentro de cada habitación que vas entrando puedes ir probando diferentes acciones para descubrir pasajes secretos o tesoros ocultos, como golpear, recoger algún objeto, usar alguna herramienta. Entonces, por ejemplo, puedes usar un martillo para golpear el piso o el techo y abrir un agujero, si es que es posible. Y poner una escalera para bajar o subir por ese agujero que hiciste, o golpear una pared para descubrir alguna puerta secreta, o golpear, incluso puede, hay una parte del juego donde puedes golpear a uno de los personajes y después de darle algunos golpes a ese personaje te va a soltar algo. Y aparte, en estos escenarios, en este modo de juego de perspectiva de primera persona, es donde van a estar pues escondidos los Goonies, más que nada encarcelados, porque los vas a ver detrás de unas rejas y tienes que encontrar llaves pues para abrirles la reja y liberarlos. Nada más que este modo de juego como que necesita mucha explicación, porque si le entras así sin leer ninguna instrucciones, hasta cierto punto los menús y la perspectiva a veces te van a confundir, sobre todo porque hay veces que entras a estas zonas y a veces Mikey está viendo de frente y hay otras que está viendo de espaldas. O sea, la pared que tú ves de frente está a espaldas de tu personaje. O hay veces que la pared que estás viendo de enfrente sí está de frente a tu personaje. Porque de hecho en un cuadrito aparece tu personaje y la perspectiva que tiene, si está viendo de frente o hacia sus espaldas. Entonces, dependiendo de la perspectiva, es en qué dirección vas a avanzar, si le haces hacia arriba o hacia abajo a la hora de moverte a otra habitación. Y eso al principio sí me sacó de onda, porque por ejemplo yo entré en una puerta y le di para arriba para avanzar, y en vez de avanzar a una habitación nueva, regresé a donde había entrado, y ya con el tiempo me di cuenta de eso. Aparte de que aquí tienes que usar también el menú que aparece con el botón Start, ya que ahí tienes acceso a tus armas y a tu equipo, donde te los equipas o te los cambias, dependiendo qué equipo necesites en cada situación. Entonces esto se va a servir para ir intercambiando equipos y usarlos según te convenga en cada escenario. Y los escenarios son mucho más variados en este juego, ya que empiezas en la mansión normal, pero de repente vas en una cueva con cascadas, o unas cosas con géiseres, incluso atraviesas un puente que conecta a dos áreas de la mansión, una zona incluso de hielo o una zona, como dije, debajo del agua, donde nadas con un traje de buzo. Entonces está mucho más variado el tipo de escenarios en el que vas a interactuar en este juego y por lo tanto también el tipo de enemigos que te van a salir en este juego, ya que dependiendo de la zona donde vayas, ese tipo de enemigos que te pueden salir, aquí ya no te salen los típicos ratones que te atacan, sino ya más bien son otro tipo de animales dependiendo de la zona en la que entres. Entonces, pues resulta toda una aventura nueva este juego, pero la verdad es que mucha gente no les gusta o debido a pues a lo complicado que a lo mejor es entenderle a todas las mecánicas, a todo este formato de este juego que implementó y que de alguna manera trató de innovar este juego, pero que pues se resultó complicado para mucha gente, ya que no era una interfaz tan amigable como podría haber sido. Pero es un juego que yo compré en su momento y que disfruté mucho y que terminé dominando este juego. Y de hecho, incluso actualmente puedo volver a jugar este juego y así de memoria casi casi puedo acordarme las rutas de juego y llegar hasta el final. O sea, tanto así lo dominé este juego. Y es un juego que yo recomiendo mucho, el Goonies 2 para el NES, el Nintendo Entertainment System o también para el Famicom. Pero obviamente, como tiene texto en la historia, es preferible la versión americana porque esta historia pues está traducida. Y bueno, continuando pues hablando de los Goonies, pues retomemos un poco lo que es la película, que pues es donde se origina todo y que ha resultado con el tiempo pues ser convertirse en una película de culto que pues mucha gente sigue viendo y sigue revisitando y bien y recordando con mucha nostalgia. Y como dato interesante, desde el principio que tuvo éxito la película de los Goonies, sí hubo la intención de hacer una segunda parte, pero por diferentes situaciones y desacuerdos y situaciones de licencia y también situaciones económicas, pues nunca se pudo concretar. Pues el llevar a cabo el proyecto de hacer una secuela, pero sin embargo a lo largo de los años se ha retomado una y otra vez el tema de hacer una secuela de los Goonies y no queda de dedo renglón los fans y no falta gente relacionada con la producción de la película original que pues apoya esta idea y sí tiene interés en crear una secuela de los Goonies. Incluso actualmente se sigue hablando de hacer una secuela de los Goonies y pues estaría interesante. Chance, pues con una de dos, o sería un remake, que es lo típico que se hace actualmente con muchas películas clásicas, o podría ser una verdadera secuela donde pues a lo mejor los actores de los Goonies originales pues aparezcan ya como son ahora adultos y ya que sus hijos pues tomando la batuta o sus hijos o algunos otros niños que sean supervisados por ellos o pues cocheados o algo así por ellos, por los Goonies originales, y que pues empiecen una nueva aventura. Porque digo, la temática de la película original es tan simple y es tan fácil de desarrollar que no No creo que no cueste trabajo, pues hacer una nueva historia, una nueva aventura, a lo mejor en otro lugar, o a lo mejor expandiendo el mundo del pueblo donde vivían los Goonies. Hay muchas posibilidades, o incluso traer, no sé, a los Fratellis de regreso, o a lo mejor a los hijos de los Fratellis que quieren vengarse, o algo así. O sea, hay muchas posibilidades, porque el concepto, pues, original de los Goonies es tan simple debido, pues, para el público que está dirigido, que no descarto que se pueda hacer una buena secuela de los Goonies. Y pues aquí están, pues, un poco de lo que ha habido de esta película, que pues se ha convertido en una película de culto de los 80, y que recomiendo, pero que recomiendo más que nada que la vean, pues, un poco con esa visión más inocente, más infantil, más de fantasía, que no esperen una trama muy compleja, muy explicada o muy realista, que todo encaje y sea, tenga una explicación real. No, o sea, que se dejen llevar por esa aventura y por a lo mejor algunas incongruencias en el mundo y en la historia, porque pues es una historia familiar e infantil que pues no requiere tanta explicación, es más disfrutar la propia aventura. Y pues ahí está mi visión de los Goonies. Y pues ya nada más mencionar que yo la película original no recuerdo haberla visto originalmente en el cine. Creo que fue esas películas que ya después de tiempo la rentamos en videocassette, en un videoclub. Y pues fue como la villa finalmente la película. Sí, no recuerdo yo haberla visto en el cine, pero la disfruté mucho, a final de cuentas. De hecho, me acuerdo que la llegué a rentar varias veces, e incluso intenté copiarla, pero o sea, para aquellos que a lo mejor no saben, desarrollaron un método de bloqueo de los videocassettes que impedía que pudieras copiar un videocassette tan fácil. Solo algunas películas lo tenían, y resulta que la película de los Goonies tenía esta protección, que cuando hacías una copia de la película, la imagen como que se desfasaba y se empezaba a ver mal a lo largo de la grabación, y entonces como que se iba y se venía la imagen, y pues era un método de protección para anticopia de esa película. Entonces incluso intenté copiar esa película. Y pues ahí está un poco de mi anécdota de cómo conocí pues esta película de los Goonies. Y pues de hecho yo de los Goonies supe más por el video musical de Cyndi Lauper que ya por ver la película. O sea, yo tiempo después de que se estrenó la película ya pues ya tuve chance de verla, como dije, en videocassette. Entonces esa fue mi experiencia, la disfruté mucho y pues creo que pues algo que hay que mencionar sobre los 80s es que las películas de Spielberg de los 80s fueron memorables, fueron icónicas, como que identificas los 80s con películas de Spielberg. Entonces todas las películas que eran dirigidas o producidas por Spielberg, porque hay muchas películas que Spielberg no dirigió, pero que de alguna manera las producía, él como que daba su apoyo o daba su soporte creativo para que se desarrollaran muchas películas que pues de alguna manera siempre salía a mención en estas películas, aunque él no participaba directamente en la creación de esas películas, incluyendo la de Volver al Futuro, que él pues estuvo como productor, se podría decir, aunque no estuvo involucrado en sí en la dirección de las películas. Y pues nada más ahí está la recomendación y pues para que le echen un vistazo. aquellos que no la han visto, y pues para que la recuerden aquellos que tienen la nostalgia, y también para que pues prueben los juegos de los Goonies, que la verdad son bastante divertidos y pues interesantes. Así que hay muy buenos juegos para el NES. Y pues con esto cierro este episodio 94 de Poco Común. Pues agradeciéndoles como de costumbre que me hayan descargado, que hayan escuchado este podcast, que hayan dejado sus comentarios y sus likes. Y pues más que nada los de iVoox, que son los que más fácilmente puedo ver, aunque también agradezco que visiten pues los diferentes espacios en Facebook de la nerdulería, de la podcastería y pues mi página de Sorcerer Z. Y pues nada más menciones de pues agradecimiento. Primero los comentarios de Juan Juan José, que pues comenta sobre que se le hizo o les suena divertido pues la serie que recomendé el episodio anterior, la de Isoken. Y me sigue preguntando sobre si vi la película de Dragon Quest de Netflix. No, no la he visto, no me he dado tiempo de verla. Y no sé cómo que le pienso a la hora de verla, porque como a lo mejor no estoy tan metido en Dragon Quest, no sé qué esperar de esa película y no sé qué tanto la disfrute no siendo tan fan de Dragon Quest. Claro que sí me interesa Dragon Quest, claro que me gusta. Y de hecho he intentado varias veces terminar el primer Dragon Quest y de ahí seguirme con los otros y nunca he podido, nunca he tenido tiempo de terminar algún Dragon Quest. Pero pues ahí está la intención. Y pero aún así, sí tengo la intención de ver pues esa película que sacaron de Dragon Quest, de la que he leído muchos comentarios muy positivos, pues que dicen que es una muy buena película de ese universo de Dragon Quest. Y pues también agradecer el comentario de Leve Podcast, que dicen que dice que no es tan fan del anime, pero que por la descripción que hice de Isoken, que le sonó un tanto a Genshiken y que ese sí le gusta mucho. Y pues sí se podría a lo mejor asemejar a Genshiken, pero en sí Isoken es otro concepto aparte. Genshiken es como más bien la visión de cómo son los otakus, cómo es un grupo, cómo se conforma y cómo es la dinámica social de un grupo de otakus, como pues ese típico grupo de otakus, y cómo pues interactúan entre sí y pues llevan a cabo las típicas actividades que les gustan a ellos, modelismo, creación de manga, cosas así. Y Eizouken está más enfocado pues a la creación de animación, a un grupo de chicas que se dedican pues a crear animación. Y bueno, y pues también agradecer, perdón, me perdí un poquito, pues los likes de esas mismas dos personas, Juan José, de el podcast, y Jorge Adrián Cruz, que siempre nos deja, me deja su like. Muchas gracias, gracias por compartir a todos aquellos que comparten este podcast, como Hugo Q, que también ahí siempre hace, siempre pues publica inmediatamente cada que publico pues un podcast. Gracias, gracias por escucharme, gracias por compartirme y pues como siempre aprecio mucho sus comentarios y pues espero que les haya gustado este episodio 90 y ¿qué es? 94 de Poco Común. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Yeah.